Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divagaciones Tecnológicas. Yo soy Miguel Ángel Gallardo. Estoy grabando hoy jueves 8 de noviembre de 2012. Y bueno, quería comentaros ciertas cosas. Hace un tempecillo que no grabo. Ha venido el puente y demás y no he podido grabar. Así que yo creo que ya va para casi 2 semanas o semana y media que no grabo. Y bueno, pues hoy he tenido la oportunidad de grabar y digo, bueno, pues voy a grabar un ratito para comentar ciertas noticias que han pasado a lo largo del día de hoy. La verdad es que no hay día que no haya noticias que reseñar. Yo trato de hacérolas llegar a través de Twitter para quien me siga. Deciros que soy Premium CM en Twitter, por si alguien no me conoce o no me sigue por Twitter y le apetece hacerlo. Y nada, pues como digo, hay ciertas noticias que quería comentar. Y una de ellas es que la red social Twitter, de la que hablo, pues bueno, hoy la ha liado y ha reseteado las contraseñas de un gran número de cuentas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, esta mañana a mucha gente, supongo, que se ha ido a hacer login en Twitter, pues le habrá aparecido un mensaje que le pedía que cambiase la contraseña. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues por lo visto es que han hackeado cuentas de Twitter y Twitter, de modo de prevención y demás, pues ha cogido, ha resetado la pasada noche las contraseñas de un montón de usuarios. Y nada, le ha enviado un correo electrónico a los propietarios informándoles que habían hackeado las cuentas y que era necesario cambiar la password. Pues bueno, pues nada. El punto es que creo que han resetado más cuentas de los usuarios que realmente se han visto afectados por el problema de seguridad. Así que nada. En cualquier caso, pues bueno, es un poco, siempre con estos temas siempre hay que tener un poco de previsión porque ¿cómo es que le han hackeado las cuentas a Twitter? ¿Qué sistema de seguridad tenemos y demás? En cualquier caso, pues bueno, yo supongo que ya habréis leído la noticia a lo largo del día de hoy. Yo desde aquí lo que sí os recomiendo es que cambiéis la password. Y en cualquier caso, yo la recomiendo cambiar siempre, cada par de meses, pues cambiar las passwords de todos los sitios en los que estamos a medida de prevención. No sé, yo en el trabajo me obligan a cambiar mi password también cada 70 días. Y yo creo que una medida de seguridad que nunca viene mal. Así que nada, eso por la parte de las contraseñas de Twitter, aunque bueno, la red social por excelencia, a mí desde luego es de la que más uso, la uso a diario, es súper rápida, la utilizo bastante. Ya aprovecho para decir que, porque hoy lo he tuiteado, que Google Plus, si bien lo probé cuando salió, además de los primeros, porque me llegó la invitación, cuando otra mucha gente todavía no lo tenía, la probé, la miré, pero no sé, veía demasiada información. Yo, como siempre digo, no tengo demasiado tiempo, entonces para mí me resulta mucho más cómodo Twitter, que a fin de cuentas son 140 caracteres, que si alguna noticia me interesa, pues pincho el enlace, la abro y la leo, y si no, pues simplemente me quedo con el titular. Y sin embargo, en Google Plus, pues bueno, a ser prácticamente un blog, pues bueno, pues me resulta más pesado verla. Al menos en esa época. No sé yo si volveré a entrar a Google Plus, porque mucha gente se está pasando allí, se están comentando podcasts de los cuales escucho, se están creando debates interesantes y muchas veces tengo la tentación de volver porque, oye, me gustaría participar en esos debates, aprender de tanta gente que hay por allí, pero bueno, todavía me lo estoy pensando. Y Facebook, bueno, al final lo uso para algunos amigos y familia, lo típico de compartir fotos y leer cuatro chorradas. La verdad es que lo uso un poquísimo, hay días que ni entro. Pero bueno, cambiando un poco de tema, Twitter, esta red social, pues ya permite también insertar imágenes interactivas. Se estaba hablando y se estaba comentando mucho estos últimos días de que Twitter iba a añadir unos filtros para las fotos, al estilo de Instagram y todo lo demás, pero que Facebook se la adelantó y demás. Pues bueno, al final, yo creo que con Instagram todos los demás filtros sobran, ¿no? Que quien lo usa lo va a seguir utilizando. Así que bueno, Twitter lo que ha llegado a un acuerdo con una empresa que se llama ThinkingLink para poder utilizar su servicio directamente en la red social. En el fondo el ThinkingLink, este es una herramienta que nos permite hacer imágenes interactivas, con lo cual podemos añadir vídeos, música y fotos con su descripción y todo lo demás dentro de la misma imagen. La verdad es que está muy bien, porque tú puedes añadir un vídeo dentro de tu foto y todo lo demás. Interesante, no sé si la habéis podido probar ya o no, pero bueno, la verdad es que, bueno, una herramienta más, un servicio más que tenemos dentro de Twitter por si queremos hacer algún tipo de cosas de este tipo. No sé ya hasta qué punto calará, al menos en el público en general, cuando utilizamos Twitter, y no sé si hablo por todos o solo por mí. Vamos a algo rápido, ¿no? A soltar la información, lo que queremos compartir, la pregunta que queremos hacer y bueno, tampoco nos dedicamos a muchas florituras, pero bueno, ahí está la herramienta y la podemos usar y bueno, este servicio pues nos puede venir muy bien en determinados casos. Siguiendo con redes sociales y fotografías, pues bueno, tenemos la otra red social que está pegando fuerte en los últimos tiempos y es Pinterest. Y nada, pues la noticia de hoy es que Pinterest ha lanzado paneles privados. En el blog de Pinterest, pues bueno, lo llaman Secret Board. Y bueno, pues estos tableros secretos, ¿vale? Paneles privados, pues podemos guardar nuestros enlaces favoritos, nuestras fotos, todo, bueno, todo lo que nos brinda Pinterest, pero de forma privada, con lo cual nuestros seguidores no tienen por qué saber su contenido. Ahora mismo está en fase de prueba. Entonces, cualquier persona que quiera pues puede crear hasta 3 paneles secretos y puedes invitar pues, a familiares y amigos para que vean este contenido, pero no los demás. O sea, el general de gente que te sigue no lo verá, ni la gente que te busque, ni nada. La opción para crear el tipo de paneles este se encuentra en la parte superior, perdón, inferior de nuestra cuenta y bueno, puedes poner la actividad de secret y, o no secreto y nada. Bueno, pues mira, otra opción más. Si tenemos quizá un álbum, un panel con fotos de, no sé, más privadas o de ti, un entorno familiar para compartir con, no sé, con nuestros hermanos, nuestros primos a nivel más íntimo, pues bueno, ahí lo tenemos. O para los amigos y otra opción más que van brindando, que las redes sociales se van poniendo al día y van añadiendo servicios a sus historias. Más noticias, bueno, pues otra para todos los usuarios que tenemos, que poseemos un Apple ID. Pues bueno, pues Apple ha reservado también la cuenta de iCloud.com, con lo cual pues muchos usuarios ya tenemos muchas cuentas de correo, porque hace poco Apple nos dio al principio estaba dando la de arroba mac.com, después dio la de arroba mi.com y ahora tenemos iCloud.com. Así que nada, que paulatinamente pues van llegando todas estas cuentas, algunos también tendrán de volver el mi. Y bueno, pues bueno, se están probando. Creo que se empezó a probar a mediados de junio con el tema de la plataforma de la nube y todo el tema. Y bueno, ya están informando a los usuarios. Yo no sé si os ha llegado a algunos o a muchos. Está llegando de forma escalonada. Pues bueno, pues están llegando las instrucciones para seguir, por si queremos utilizar esta dirección de correo, que ellos ya no la reservan. Como digo, pues bueno, otra dirección de correo más. No sé. Si soléis usar estas cuentas de correo o solo la utilizáis para acceder a los servicios de Apple o si la usáis para otro tipo de historias, pero bueno, como digo, también la tenéis, ya tenemos la arroba mi, Mac, iCloud, MobileMe y bueno, y toda. Al final creo que tanta cuenta de correo no se puede gestionar, pero bueno. Y quería hablar también en este capítulo, que la verdad es que bueno, así un poco de las noticias del día. No sé si os estará gustando, si os interesa o no, porque tampoco sé cuándo escucháis esto y no me gusta grabar podcasts que sean tan temporales, tan de ahora, pero bueno, me apetecía también grabar. Sí quiero comentar otro tema que me han estado comentando, sobre todo ayer y anteayer, a raíz de que puse un comentario en Twitter diciendo que a mí por LinkedIn me están llegando ofertas de trabajo, porque otra gente se estaba quejando de que le llegaba mucho spam. Bueno, yo la verdad, mucha gente me ha estado preguntando, y o sea, algunos por privado y tal, que cómo lo hago, que si están buscando trabajo, que la verdad es que no usan demasiado LinkedIn, que no saben cómo darle uso y tal. Pues bueno, yo le puedo recomendar mi experiencia. Yo tampoco soy un experto en LinkedIn ni pretendo serlo. Yo tengo ahí mi perfil profesional, yo soy informático. Me dedico a la programación, a los análisis y demás, y bueno, pues mi perfil es bastante, bastante técnico. Además, yo estoy especializado en temas de Business Intelligence, y bueno, pues ese perfil parece ser que está también últimamente más demandado de lo normal. Con lo cual también, pues un poco de la lógica de que me lleguen esas ofertas de trabajo es que el mercado pues está buscando profesionales con ese perfil. Bueno, a mí las ofertas que me están llegando, desde luego, son casi todas para el extranjero o para Madrid y Barcelona. En Málaga, que es donde vivo, me han llegado algunas, pero no me han interesado por las cuestiones que sean. Y bueno, pues yo lo que les recomiendo a las personas que me han preguntado, siempre le digo que tengan su perfil medianamente actualizado, con las experiencias de los trabajos que han hecho, las cosas en las que se han especializado, yendo al grano, no metiendo mucha literatura porque no interesa eso. La literatura, al final, bueno, tú sabes hacer esto, qué actitudes tiene, qué te gusta hacer, en qué puedes aportar a mi negocio si estoy buscando profesionales para que participen en él. Y bueno, otra cosa que siempre recomiendo es que se cuiden los contactos. Que no, que sí, que está muy bien agregar a tu amigo, pero que esto no es el Facebook, que esto es una red profesional, con lo cual intenta rodearte de contacto de pues similares a tu perfil o de empresas en las que tú creas que puedes encajar, empresas que te gustaría trabajar, busca gente de esas empresas y sobre todo, yo siempre recomiendo que se haga una búsqueda por recursos humanos, que en el buscador se ponga RRHH, porque al final toda esta gente que tiene perfiles de recursos humanos, pues son recruiters o están buscando, son la gente que busca personal. La gente que lleva recursos humanos en las distintas empresas, pues son la gente que al final no nos va a buscar si nos tuviera que contratar. Con lo cual, si la tenemos en nuestra red de contactos, pues cuando ellos busquen en LinkedIn, pues seguramente le aparezcamos ante la gente que estamos en su red que los que están fuera. Y bueno, pues yo recomiendo siempre eso, que no os dé corte agregar a gente, porque muchas veces te dicen, pero ¿cómo voy a agregar a no sé cuánto si no lo conozco? Pues mira, no, lo puedes agregar sin conocerlo y como tienes la opción de escribirle un pequeño mensaje, pues si quieres presentarte, pues no sé, ofrécele, añado porque creo que os puedo aportar a vuestra empresa esto y esto que yo sé hacer, no sé. Siempre tratando de ayudar, que es lo que se trata cuando es un proyecto en conjunto como es una empresa. Como digo, el que cuidemos nuestros contactos, que busquemos empresas en las que nos gustaría trabajar, de nuestro sector, que bueno, que te pueden gustar mucho los jardines y añadir a 7 jardineros, pero quizás eso en tu perfil de bombero, pues no te ayude nada. Y bueno, que el feed de nuestra actividad lo va a leer todos nuestros contactos, si lo podemos poner, o nuestra red, es configurable. Pues bueno, que también cuidemos el feed de actividad de lo que hacemos. Por si nos apetece que nos vean, si agregamos a una persona, no agregamos, o sobre todo también los comentarios que ponemos en ese pequeño muro que tiene LinkedIn, pues quizás debamos escribir solo pues noticias relacionadas con nuestro trabajo y no, no sé, comentarios personales sobre política, religión y demás, que al final solo te buscan problemas. Creo que no es el sitio idóneo para hacer este tipo de comentarios, pero bueno, ya cada uno. Eso, como digo, la difusión de la actividad, pues que la filtremos un poco, porque no sé si nos interesa, porque también puede la gente ahora, LinkedIn ha facilitado otra cosa, y es que la gente que bueno, ve nuestro perfil, pues después nos pega el chivatazo. Con lo cual, si tú visitas también perfiles de otra gente, a esa gente le va a llegar el aviso. Que lo tengáis presente. Que dejas, cuando visitas perfiles ajenos, vas dejando un rastro, y bueno, que eso al final todo se mira hoy en día para los trabajos. Se mira todo, se intenta ver pues de qué palo coge a cada uno y bueno, pues también si ponéis vuestra cuenta de Facebook, vuestra página personal, vuestro blog personal o vuestra cuenta de Twitter, cualquier persona que esté buscando un candidato para su empresa, aparte de leer vuestro currículum profesional en LinkedIn, pues quizás si habéis puesto esa forma de contactaros a través de vuestra cuenta de Twitter, pues ojo con lo que ponéis en Twitter. O si ponéis un blog personal sobre, no sé, sobre tus opiniones al respecto de lo mal que va el mundo, pues cuidado también con lo que escribes porque te estás retratando, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que hay jardines que es mejor no meterse o meterse en privado, pero que mi filiación política o mi idea religiosa en mi trabajo importan poco. Importan mi actitud con mis compañeros, mis ganas de trabajar, mis dotes profesionales para el trabajo que desempeño y que lo otro, pues bueno, es parte de mi privacidad, por decirlo de algún modo. Bueno, también pues comentar que la fotografía, pues bueno, que sea una fotografía medianamente seria. No estoy diciendo que salgamos serios, estoy diciendo que no sea una foto con un cubata en la mano, de un perfil, como digo, una red social profesional. Y a fin de cuentas la imagen que va a ver la gente que quiera contactar con nosotros, bien para contratarnos, bien para hacer negocios con nosotros. O bien porque, no sé, porque tienes compañeros con los cuales creen que hoy son compañeros tuyos, o mañana quizás están en otra empresa y te interesa tenerlo de contacto por si algún día tienes que preguntar alguna duda o no sé. La vida es larga, da muchas vueltas y nunca sabemos dónde vamos a parar y a quién vamos a necesitar o quién nos va a necesitar a nosotros. Y bueno, pues eso era un poco lo que quería comentar. Se lo he comentado a alguna gente a través de Twitter, por correo también a otra gente que me ha preguntado. Y bueno, tengo amigos que también me preguntan porque, por desgracia, creo que en España ahora mismo uno de cada cuatro, personas en edad de trabajar una está parada. Y bueno, yo creo que es una herramienta bastante interesante para quien busque trabajo. Si bien es cierto que en perfiles profesionales técnicos es más, la veo más factible de que te contraten que quizás para trabajos más de menor cualificación. Pero bueno, no sé, yo lo recomiendo. También deciros que por favor, y esto es una cosa que me ha pasado hoy, no hagáis spam en LinkedIn. Yo lo utilizo como una red profesional. No entro todos los días, pero sí entro de vez en cuando y actualizo las cosas que voy aprendiendo, tecnologías que voy usando y busco compañeros y gente que voy contratando a nivel profesional, bien dentro de España, fuera y demás. A mí, como hoy, me ha llegado un correo muy importante. Digo, joder, ¿qué será tan importante? Y me dice uno, entra en mi página no sé qué, no sé cuánto de Facebook y dale a me gusta. Pues no me parece ni serio ni ético. Con lo cual le he mandado un correo diciéndole esto mismo que estoy diciendo aquí, que no me parece serio que me mande un correo de muy importante para que le haga un me gusta en una página personal. No sé, la verdad es que no me parece el sitio oportuno. De hecho, lo he quitado en mi contacto porque creo que esa persona no me puede aportar nada más que spam. Y creo que de las cosas que mucha gente se queja, de que te llega mucho spam. Mucha gente que tiene su perfil de community manager, al final lo que pide por esta red social es que le den al me gusta o se hagan seguidores de ellos en Twitter. Pues creo que para eso hay otras redes sociales, pienso yo, es mi humilde opinión, que para eso está Twitter, está Facebook, que quizás sean redes sociales, por decirlo de alguna manera, más campechanas que una red profesional que a mí es una herramienta más de trabajo que tengo para mi vida profesional, para sacarme las castañas del fuego, para poder trabajar, comer, alimentar a mi familia y vivir. Entonces, creo que ese tipo de mensaje de spam, pues bueno, no, a mí no me aporta nada, y como no me aporta nada, pues lo quito. No es que sea borde ni deje de ser borde. En otra red social quizás no hubiera pasado de ahí, o quizás incluso hubiera entrado y le hubiera dado me gusta. Pero en esta red social, pues no me parece lo idóneo, como digo. Así que nada, yo recomiendo que la uséis, que bueno, que una herramienta gratuita, salvo que queramos opciones más específicas, que entonces sí tiene una cuota, que funciona bastante bien. A mí, desde luego, ya digo, que me funciona bastante bien, que me permite también estar en contacto con compañeros que he tenido a lo largo de mi vida profesional, algunos que ya no veo hace años, pero bueno, a través de ahí, de vez en cuando, pues le puedo mandar un mensaje de qué tal, cómo estás, o felicitarle las Navidades. O algunas veces que he tenido que recurrir a ellos para preguntarle alguna duda, o ellos a mí. Hace poco un compañero que yo creo que trabajé con él hace 6 años, se fue de la empresa y demás, pues bueno, me contactó, oye, este proyecto que estuvimos juntos, que tú me explicaste esta cosa, pues ahora mira, ¿por dónde después de 5 años he vuelto a esto? Así que nada, que yo creo que es bastante interesante de usar, os animo a que la vayáis probando. Y nada más, eso era todo lo que quería grabar hoy. Espero poder grabar pronto, no dejar pasar tanto tiempo como he dejado pasar esta última vez. Y nada, daros muchas gracias a las personas que me habéis puesto alguna reseña en iTunes, que me consta que habéis sido varios, de verdad, muchas gracias de corazón. Eso anima a que siga grabando, la verdad. Y significa que oye, que lo que me estáis escuchando pues os parece interesante. Daros las gracias también pues a la gente que me ha mandado algún correo pues proponiéndome temas para hablar y demás, os animo a que lo hagáis, que a veces uno no sabe por dónde de qué hablar, porque lo que a mí me parece interesante, a lo mejor le digo, pero tampoco de esto habla mucha gente, ¿para qué voy a seguir yo hablando de lo mismo? No me gusta machacar. Pero bueno, pues si tenéis alguna idea o alguna cosa que os interese que explique, pues bueno, si la sé la explico y si no me la empollo, ¿no? Que tampoco, ya sabéis que yo en mis divagaciones tecnológicas, como me encanta la tecnología, pues puedo hablar casi de cualquier cosa. Y nada más, que bueno, se sigue comentando el tema del feed RSS de los blogs y de los podcasts con el tema de FeedBurner, que parece ser que cierra, que no cierra, bueno, el gran debate, que mucha gente dice, joder, entre los cambios en FeedBurner, que me cierran algunos también distribuidores de podcast, que se me quita la gana de grabar. Todo tiene solución. Es verdad que quizás nos tengamos que marear un poco, pero como ya dije, nos podemos crear nuestro propio feed y salvar todo y no depender de terceros, que muchas veces da pereza mover todo eso. Así que nada, deciros también, cierto, tengo que comentarlo. Quiero darle desde aquí, porque lo hice por Twitter, pero no lo he hecho desde el podcast y creo que es de recibo, sobre todo porque fue en la JPod de Sevilla, que no pude ir finalmente. Aquí el amigo Joram y de Paquine, pues recogieron mi camiseta, mi set de llegada. Como no pude ir, pues pedí el favor y ellos se brindaron a hacerlo, de recogerlo. Y bueno, pues mira, al final tengo mi camiseta de la JPod, que me hacía ilusión tenerlas. La he estado siguiendo a través de Twitter, a través del streaming. Me ha dado mucha mucha pena no poder ir, porque hay muchos podcasters que me interesa conocer, estar con ellos, porque interactuamos mucho. Y bueno, otra vez será. El EVE tampoco he podido ir por motivos familiares. Este año parece ser que no, que de eventos tecnológicos y sociales poco puedo ir. Pero bueno, da igual, ya iré cuando pueda. Tampoco hay que darle más importancia. Para terminar, deciros los modos que tenéis para contactarme. Pues bueno, como dije antes, tenéis mi usuario de Twitter, que es premiumcm.com. También podéis acceder a este podcast en iTunes, Spreaker y iBooks. También lo tengo en mi página web, que es premiumcm.com. Ahí voy colgando todos los audios. También escribo de vez en cuando ciertos artículos. Y bueno, y nada, y animaros a que si os gusta y esto, me queréis poner una reseña en iTunes, que lo hagáis. Y si no, pues no lo hagáis, como veáis conveniente. Pues venga, nos vemos en el siguiente capítulo y ahora os dejo con una promo. Hasta luego. Hola, próximamente nuevo podcast común. Escuche este fragmento. ¿Te lo vas a perder? ¿Sí? ¿Paco? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es que te he pillado durmiendo? Que tú me dirás, tío, que en plena siesta. ¿Me llamas para ubicarme en el mapa o...? Para saber de la camiseta. De las JPods. ¿Qué camiseta, tío, el día? Pues sí, estás escuchándome con el premio que me tocó. ¿Qué tal, me oyes? Perfecto, perfecto. No tan bien como tú me dirás a mí, porque estoy con el micro nuevo y la mesa mezclas. ¿Qué me dices? Perdona, pero mi grabadora es tu mesa de mezcla concentrada en la palma de mi mano. Que muy bien las jornadas, tío, muy bien. No tenía ni idea de lo que era, pero ya te vas con una idea mucho más clara y conoces a un montón de gente. Telepisa, lo siento, corto. Ya sabes, síguenos la pista de Paquine y Manjarle 72. En breve más.